Llévalo, llévalo, llévalo. Dale, llévalo puesto. Adelantarnos a la pseudo columna que vamos a tener hoy con uno de los entrevistados. ¿Sentís, igual que yo, que cuando triunfa, o por lo menos buena parte de la población o de los de la gente que conoce el ámbito que vos te manejás, cuando por fin reconocen a alguien que vos venías bancando hace mucho tiempo, ¿sentís como una victoria personal? Sí, totalmente. ¿Sí? Totalmente. Sí. ¿Hablamos de lo que te pasó este fin de semana con eso? A ver, tira el centro. No, digo, ¿qué pasó en la NBA con un jugador argentino? ¿Qué... Hay un tipo que tiene 35 años sí. que hace por lo menos 10 años que la viene descosiendo, puntualmente los últimos años en España, que pasado mañana va a debutar en los New York Knicks, en el Madison Square Garden. Pablo Prigioni va a hacer deleitar y tal vez, solo tal vez, va a lograr que Carmelo Anthony deje de ser tan odioso jugando para eso. Mirá vos, bien, Prigioni, que además en esta semana que pasó metió un pase de faja de película. Es otro de los tipos sí. que les va a enseñar a los estadounidenses cómo jugar al básquet. Mirá lo que dije. Tomen, Yankees, arranquemos. Tu sangre ya está hirviendo, el cuerpo es un volcán. Lleva, lleva lo puesto. Lleva, lleva lo puesto. Lleva, lleva lo puesto. Lleva, lleva lo puesto. Cambiaré la impresión que tiene esta ciudad de mí. Compraré todos los medios de difusión. Tráigame mi chequera. Es hora de ganarse el aprecio de esos detestables imbéciles. Porque no todos somos iguales. Llegó al opuesto. Lunes a viernes, de 8 a 9. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota no se mancha. Arrancamos este martes 30 de octubre del año 62 de la era moderna, porque dicen que la era moderna arrancó en 1960, allá por un 30 de octubre. Estamos festejando Año Nuevo en este preciso día en el aire de la tribu, porque efectivamente hoy cumple años Dios. Totalmente, Ligo. Feliz cumpleaños. 7 minutos pasaron de las 8 de la mañana, la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires, 15 grados 9. Para hoy el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional dice que ya pasó la lluvia. Oh, por Dios. 4864-0489 y 4866-1095 son los dos teléfonos que tiene esta radio que está cada día más llena de amor. Caos en Facebook, caos en Twitter, caos arroba contacto arroba llevalopuesto.com.ar. La ciudad se despierta después de una jornada monumental. Títulos en Llevalo Puesto. La lluvia, los trapitos al sol. Luego de los daños generados por la tormenta de ayer, la vicejefa del gobierno porteño, María Eugenia Vidal, responsabilizó al gobierno nacional por las demoras en las obras necesarias para evitar desbordes en el arroyo Vega, que afectaron particularmente al barrio de Belgrano. La vicejefa apuntó contra una máquina de impedir del gobierno nacional que cree que perjudica a Mauricio Macri o al PRO, cuando en realidad se afecta a todos los vecinos de la ciudad. Esto decía la vicejefa del PRO, obviamente, ¿no? Escuchamos primero a Vidal, después a Fabio Basteiro, legislador por de Buenos Aires para Todos, y por último a Eduardo Epstein, auditor general de la ciudad. Realmente lo único que necesitamos es que el gobierno nacional nos avale y nos firme un papel burocrático que se ha resistido a firmar hasta ahora. Responsabiliza siempre a otro, porque no estuvieron los avales de los créditos, porque no se le dio la posibilidad de endeudamiento al Banco Mundial. Acá lo que se necesita es prioridades, se necesita voluntad política y se necesita una fuerte actitud de resolver los problemas de fondo. Permanentemente quiere acudir para financiar obras a endeudamiento externo. Es decir, el endeudamiento viene creciendo muy fuerte en la Ciudad de Buenos Aires. Hace 3 años que saben que esto no se puede hacer. No es un problema de la voluntad política de un funcionario o incluso de la Presidenta de la Nación. Siguen las idas y vueltas. ¿Fumata blanca en la provincia? Luego de varios meses, Daniel Scioli y Gabriel Mariotto se tomaron una foto en sesión de trabajo y definieron una extensa agenda parlamentaria hasta fin de año. Sin embargo, el presupuesto 2013 y la ley impositiva fiscal no fueron tratadas en la reunión. Scioli le agradeció a Mariotto su predisposición en la búsqueda de alcanzar los objetivos legislativos y puso de relieve el sentido de responsabilidad común para destrabar situaciones y progresar en las metas provinciales trazadas. El Borda en la mira. Una medida cautelar de la justicia porteña frenó el proyecto del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de construir un centro cívico en el hospital neuropsiquiátrico Tiburcio Borda. Sin embargo, horas más tarde, el ministro de Desarrollo Urbano porteño, Daniel Chaín, ratificó en la legislatura que continuarán con el proyecto a pesar de la orden judicial que actualmente lo impide. Una orden judicial, no es. Un genocida menos, la van a pasar mal en el infierno. Totalmente. El ex ministro del Interior de la última dictadura militar, Albano Jarguindegui, murió a los 85 años en su casa y sin una condena firme, pese a estar procesado y con prisión preventiva domiciliaria por crímenes de lesa humanidad desde hace más de 5 años. En la mega causa que lleva su nombre, estaba siendo juzgado en la provincia de Entre Ríos por asociación ilícita, por ser autor mediato de la muerte de Sixto Salazar, Julio Soloaga, Norma González y Oscar de Sorsi, y por 25 privaciones ilegales de la libertad. Obviamente hizo mucho más que eso. Continúa la criminalización de la protesta. La Fiscalía de la Cámara Federal de San Martín ratificó el pedido de prisión preventiva de Javier Poque Hermosilla, de la Comisión Interna de la Fábrica Kraft, y de Oscar Coria, trabajador despedido de esa empresa en el año 2009. El pedido de prisión es por haber participado en las manifestaciones de junio pasado en la Panamericana. La Comisión Interna de Kraft, Organismo de Derechos Humanos y partidos políticos convocaron para hoy a las 8:30, en un rato, a una concentración frente a la Cámara de San Martín para acompañar el reclamo de los delegados. Apretadito, apretadito. Barack Obama y Mitt Romney están técnicamente empatados a solo 8 días de celebrarse los comicios, según encuestas divulgadas ayer en Estados Unidos. Los sondeos le dan a Obama una ventaja de un punto sobre Romney, 41-48, lo que implica un empate técnico en función del margen de error de dichas encuestas. Vamos a escuchar al derechista, candidato presidencial, y después vamos a escuchar a Romney. Exactamente. Durante la campaña de Romney para la gobernación de este estado, prometió lo mismo que está prometiendo ahora. Dijo que lucharía por crear más trabajos y por las familias de clase media, pero cuando asumió como gobernador, promovió un recorte impositivo que benefició a 278 de las familias más ricas del estado y luego aumentó los impuestos y aranceles a las familias de clase media por un valor de $750 millones. ¿Le suena conocido? Hay un equipo de fútbol de ficción que salía en televisión y cuando el equipo salía a la cancha, a menudo teniendo que enfrentarse a grandes dificultades, tocaban el cartel que decía: sin la mirada clara y sin el corazón lleno de esperanza, la victoria no es posible. Lo han visto, y así es como me siento en Ohio. Ustedes tienen la mirada clara y el corazón lleno de esperanza, y el 6 de noviembre, con su ayuda, lograremos la victoria. Vamos a recuperar Estados Unidos. Sigue el ajuste en Europa. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, y el primer ministro italiano, Mario Monti, rechazaron la creación de un supercomisario europeo con control sobre los presupuestos nacionales de la zona euro, al tiempo que descartaron que vayan a solicitar un rescate soberano para sus respectivos países. En cambio, los líderes de España e Italia coincidieron en reclamar la aplicación de los acuerdos aprobados en junio en el seno de la Unión Europea para poner en marcha una unión bancaria y avanzar hacia la unión fiscal. Se viene una huelga general en Europa para el 14 de noviembre. Mucho movimiento en el viejo continente. Y terminamos con el pibe de oro. El rosarino Lionel Messi eligió el reconocimiento de la hinchada argentina como uno de los mejores premios de su carrera. Lo hizo tras recibir el botín de oro por ser el mayor goleador del fútbol europeo. En el día del cumpleaños de Dios, recordamos a Messi, que en 8 años como profesional logró en el Barcelona 12 títulos locales y 7 internacionales. Para el 2014, ¿cómo nos vemos? Escuchemos a la bestia. Yo no peleo por este premio ni ningún premio individual. Nosotros peleamos por intentar de conseguir el título. No peleo por volver a conseguir la bota de oro. Si se da y puedo estar ahí hasta el final, mucho mejor, pero si no, tampoco pasa. No sé, ni me paré a pensar tampoco quién dio más, si club amigo yo al club. Lo importante es que yo sigo creciendo en este club y me gustaría hacerlo hasta el final. Nadie discute las condiciones de futbolista de Messi. Sí. El tipo está creciendo mucho del bocho. El otro día dijo, uy, cierto, yo voy a ser papá. Imagínense si nace el 30 de octubre. Qué quilombo que se va a armar. Por Dios. No, yo no le fallo a nadie, querida. No te equivoques. Yo no le fallo a nadie. Todos rezamos por él. Dedicado a Luis Alberto Spinetta. Se hizo carne en mí. ¿Por qué no hay que hablar? ¿Por qué no hay que hablar? No, ya estuvimos demasiado callados con los militares. Sí, eso también lo viví yo, porque yo vivo en Fiorito. A mí se ve madre, no puedo hablar. Sí, yo puedo hablar. A mí me bajaron 27.000 veces los militares en el puente de la Noria con mi viejo. Y no sabíamos si llegábamos a casa. Entonces, ¿por qué no vamos a hablar ahora? ¿Quién me lo prohíbe? Llévalo puesto. Una mañana informativa que se pone sola. Lleva la apuesta. Lo vamos a seguir escuchando hasta las 9 de la mañana, así, de cuenta gotas, a Diego Armando Maradona en el día de su cumpleaños. Pero no queríamos dejar pasar una buena noticia que hubo el fin de semana, que tiene que ver con la elección de la Junta Electoral de los trabajadores de la empresa AGEA, es decir, la propietaria del diario Clarín, uh-huh. que el sábado tuvieron una reunión para designar a su Junta Electoral de cara a la conformación de una comisión interna, la elección de delegados, después de 12 años. Recordemos que la última comisión interna que había funcionado en la empresa del Grupo Clarín, la empresa madre del Grupo Clarín, había sido despedida íntegramente en el año 2000 y después de 12 años de actividad gremial virtualmente bloqueada y sin canal de diálogo alguno con la empresa, este año hubo mucho movimiento, se designaron delegados paritarios para la paritaria de la rama prensa escrita de la UTBA y efectivamente el sábado hubo novedades, así que queríamos hablar con un amigo de la casa, Gustavo Brusos, delegado de ESPN, integrante del colectivo de trabajadores de prensa y miembro de aquella comisión interna que en el año 2000 fue despedida íntegramente por el Grupo Clarín. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Luis Campos te saluda. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Gustavo, queremos hablar con vos de dos noticias que implican una buena noticia, un gran reconocimiento, un acto de justicia en este día. La primera es, contanos qué pasó el sábado. Mira, te cuento, obviamente fue una reunión, una asamblea de trabajadores de Clarín, por lo cual te cuento lo que me contaron, ¿sí? Porque, claro. Como bien dijiste, en principio no estuve allí porque hace 12 años que por distintas circunstancias no puedo ingresar al diario, pero bueno, los compañeros han sido muy buena gente y me han contado. La verdad que hubo más de 100 trabajadores reunidos en la sede de Argra, eligiendo una junta electoral, que es el paso previo a tener una comisión interna plena de derechos, como no sucede, como vos bien contabas en la introducción, desde el año 2000, cuando fuimos despedidos toda la comisión interna de Clarín y junto a otros 100 trabajadores, en total de 117 trabajadores, donde se hizo una limpieza étnica de todos los activistas que había en el diario, y a partir de ese momento se quedó huérfano de toda representación sindical y digamos, sobre todo con la inactividad también o la inacción de nuestro gremio, la Unión de Trabajadores de Prensa, que nada hizo por recuperar la libertad sindical dentro del diario. A partir de la conformación este año del plenario de delegados paritarios, que fue el que impulsó realmente la comisión, digamos, la cuestión de la comisión paritaria, los compañeros de Clarín decidieron darse diferentes pasos de organización y bueno, fue así que conformaron. Primero, hola, sí, estamos. Sí, perdón, pensé que estaba fuera del aire. Digo, se dieron la conformación de la comisión de delegados paritarios y ahora este es el segundo paso, que es formar la junta electoral. Una vez conformada la junta electoral, hace el llamado a elecciones y el próximo paso ya es la conformación de una comisión interna, lo que para nosotros significa realmente un proceso histórico, porque recuperar la libertad sindical dentro de uno de los medios más poderosos de esta ciudad y creo yo de todo el país es sin duda un avance para los trabajadores y para todos aquellos que queremos recuperar la dignidad de los trabajadores de prensa. Gustavo, te saluda Federico, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Fede? En principio, pensar junto con vos, ¿qué es lo que pasó para que recién ahora, pasado 12 años, se pudiera pensar que el 15 de noviembre va a tener comisión interna el grupo, los trabajadores del Grupo Clarín, de la parte gráfica, obviamente, y pensar sobre todo por la parte positiva. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que aprendimos en este tiempo que logró que se vuelva a poner en pie la posibilidad de una comisión interna? Y por ahí la pregunta anexa a eso es, ¿en qué se aflojó en el grupo Clarín, digamos? ¿En qué se equivocaron? No, yo creo que, digamos, como siempre que se dan estos procesos, es un sinnúmero de variables que confluyen y que permiten hacer esto. La primera es que se dio una renovación dentro de la planta de Clarín, que es la misma que, gracias a Dios, está viviendo el gremio, donde hay un montón de compañeros jóvenes con diferentes inquietudes y bien con menos miedo, que estaba buscando la palabra, pero la palabra sí. Es esta, digamos, con menos miedo a la sanción, a dejar de ser periodistas, a un montón de cuestiones que atraviesan a nuestra profesión, casi como si no fuéramos trabajadores y si no un grupo hacia algo de elegido, ¿no? Me parece que hay un componente por ahí. Un segundo componente es claramente que cambió la correlación de fuerzas del grupo Clarín, digamos, ya no es, por lo menos en principio no es el todopoderoso que podía hacer y deshacer. En principio hay una, digamos, tiene una oposición que no le permite hacer a placer y digamos tiene en principio un ministerio de trabajo que no le es afín, una justicia que no le es totalmente afín. Esas cosas también te dan un impulso para intentar hacer algunas cosas. Y lo tercero, y para mí lo más importante, tuvo que ver con todo el proceso de paritaria que se llevó este año, que encabezaron todos los delegados paritarios contra la voluntad de nuestro gremio, que hacía 27 años que no tenía paritarias, y a pesar de eso, contra el gremio, los delegados de cada delegado de base de todos los diarios decidieron llevar adelante el proceso de paritaria, que para mí fue un ejemplo de cómo se llevaba, digamos, adelante, por la cuestión de cómo se avanzaba, se iba a la base, se discutía en asamblea, se votaba, se volvía, y a pesar de todas las trabas que pusieron tanto las cámaras empresarias como el propio sindicato, por ejemplo, no dándonos la sede ni siquiera para juntarnos, sino que había que juntarse afuera, en restaurantes, etcétera, se llevó adelante un proceso de paritaria para mí ejemplar y eso también te empuja, ¿sí? Todo eso junto me parece que terminó de cristalizar este proceso de elección de comisión interna en Clarín. Estamos en comunicación con Gustavo Brusos, delegado de ESPN e integrante del colectivo de trabajadores de prensa, charlando sobre la elección que se va a desarrollar el próximo jueves 15 de noviembre durante todo el día para designar delegados y una comisión gremial interna en las empresas del Grupo Clarín en la parte gráfica. Gustavo, te habíamos dicho que íbamos a hablar de dos noticias de justicia del día de hoy. La segunda es que pasado mañana un tipo que se llama Pablo Prigioni va a debutar en la NBA y le va a enseñar a jugar a tipos como Carmelo Anthony. Contanos en dos palabras quién es Pablo Prigioni y por qué esto es un verdadero acto de justicia. Si no le va a enseñar a jugar, por lo menos le va a enseñar a que, como decía un técnico muy muy viejito que yo tuve en las divisiones formativas, el básquet es como una mano, ¿viste? Necesitas de los cinco dedos para jugar. Pues, a los americanos les gusta jugar uno contra uno todo el tiempo. Entonces, claro. Bueno, Pablo Prigioni es un base formado en lo mejor que le pudo pasar a nuestro país, que es la Liga Nacional de Básquetbol, que se fue muy joven a jugar a Europa y tuvo una carrera brillante en Europa y con más de 30 años se convirtió en el rookie, es decir, el jugador novato más viejo dentro de la liga más importante del mundo, que es la liga de NBA, la liga de los Estados Unidos, y va a debutar en un equipo además que es de los más populares, por decirlo de alguna manera, en los New York Knicks, que, digamos, compartiendo base con otro veterano, en los Knicks, pero por lo que vi en la pretemporada va a tener muchísimos minutos, así que la verdad que es un sueño tener otro argentino más, otro hijo de la Liga Nacional, compartiendo todo lo que sabe, dándole de comer en la boca, como dicen los grandes que hace Pablo Prigioni para que pueda disfrutar los grandotes de estar cerca del aro. La verdad que es un lujo. Gustavo, te agradecemos mucho la comunicación, te mandamos un abrazo.

Aviso, su sistema tiene virus. Com. Estoy quemado. Breves en Lleva al Opuesto. A los Cobanis asesinos, beneficios. Los tres policías bonaerenses condenados por secuestrar, violar, torturar y asesinar a Natalia Melman, la joven de 15 años en Miramar, comenzaron a gozar de salidas transitorias. Esto se da luego de que se les redujo la pena de reclusión a prisión perpetua, lo que les permitió a los tres asesinos obtener beneficios. Ante este hecho, la familia de Natalia, junto a gran parte de la comunidad de Miramar, realizará distintos cortes de ruta y movilizaciones para repudiar la decisión judicial. Víctima de abuso y también de la justicia infame. Otra buena noticia. En Salta, un informe pericial desató un escándalo. La denuncia contra un chofer de un microescolar por haber manoseado a una nena de 9 años, sí, 9 años, fue relativizada por dos investigadores de un equipo de peritos no psicólogos. En el dictamen sostuvieron que la nena tiene un cuerpo desarrollado y que por ese motivo y por la posición que asume como mujer, entre comillas mujer, su cuerpo puede llegar a ser objeto de deseo. Los pibes no pueden esperar. Los hogares y centros que funcionan en la provincia de Buenos Aires para atender a niños de sectores vulnerables se reunieron en la sede del Servicio de Paz y Justicia, el SERPAJ, para reclamar por las demoras en el pago de becas por parte del gobierno bonaerense. En el reclamo exigen el cumplimiento efectivo de la Ley de Promoción y Protección de Derechos del Niño, el pago inmediato de las deudas y compromisos asumidos por la Secretaría de Infancia y Adolescencia y la aprobación del presupuesto de inversión para 2013 que permita realmente implementar políticas para el sector. ...37 minutos pasaron de las 8 de la mañana... ...arrancamos la segunda media hora en Lleva al Opuesto... ...la temperatura en la ciudad de Buenos Aires... ...16 grados. Yo creo que si se le acaban los sueños... ...muere porque no tiene razón de vivir, ¿no? Yo sueño muchísimas cosas. Comenzando el día, lleva al opuesto. Y como todo martes, tenemos la columna de análisis político, en este caso por vía telefónica, con Pablo Soca. Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo andan, chicos? Bien, todo bien. ¿Qué tenemos para hoy, Pablo? Bueno, hoy tenemos un repaso de la Argentina sin Kirchner. 2 años de la Argentina sin Néstor Carlos Kirchner. Ustedes saben que este aniversario se cumplió el sábado pasado. Hubo festejos, actos y movilizaciones en todo el país. Y me pareció que era importante analizar qué cambió en estos 2 años, ¿no? Paradójicamente, el propio día de la muerte de Kirchner, aquel 27 de octubre del 2010, fue recordado el día mismo y los días que le siguieron como un hito en la aparición pública de la juventud. Ustedes se acordarán lo que fue el velorio y la presencia masiva de jóvenes que fueron a despedirlo. Me parece que fue un quiebre en la visibilización de fenómenos que se venían gestando de una militancia social kirchnerista que cobró mucha visibilidad aquel día, ¿no? Había una pregunta que se hacía en muchos espacios de militancia de cómo podía ser de que el kirchnerismo no tenía militancia propia, que realizaba iniciativas importantes y no tenía gente que la defendiera o no tenía una militancia estudiantil o en otros ámbitos que lo respaldara. Incluso se había visto muy claramente esto en el 2008. Parece ser que todo eso se apareció, digamos, aunque no es un evento mágico, aquel 27 de octubre del 2010. Ese de aquel día a hoy hemos visto la consolidación de muchas de esas expresiones, fundamentalmente de la Cámpora, que pasó a ser una suerte de protagonista de la política nacional, ¿no? Eso fue, lo hemos hablado en el programa y se habla constantemente, ¿no? Y a la vez el Kirchner iracundo y sacado pasó a ser recordado como el Kirchner pragmático. Claro. El gobierno rompió lazos con la CGT de Moyano, creó otra CGT que no juega en absoluto un rol parecido al que jugaba aquella, por ejemplo, con la resolución 125. El partido justicialista quedó acéfalo y postergado. Eso se expresó muy claramente en las elecciones de 2011 en el armado de las listas. Y precisamente esa expresión que vimos en el funeral es, me parece, la novedad de la Argentina post-kirchnerista. Y no es una novedad meramente, digamos, decorativa. Es una novedad que empieza a tener cierta relevancia. Me refiero a lo que hoy se denomina el espacio Unidos y Organizados. Creo que hubo tres elementos para esto, tres novedades. Una fue la realización del acto central del 17 de octubre, que fue en Córdoba y fue organizado por Unidos y Organizados. Hubo muchos actos, hubo acto del moyanismo, hubo acto del PJ disidente, por así llamarlo, hubo actos de la Matanza, pero el acto central fue en Córdoba y lo realizó Unidos Organizados. Unidos Organizados, para explicarlo, es el conglomerado que agrupa a todas estas agrupaciones social-kirchneristas, digamos, ¿no? El Movimiento Evita, Descamisados, La Cámpora, Nuevo Encuentro, el Partido Comunista, muchas expresiones la Tupac. Otro evento importante fue el lanzamiento justamente en Jujuy de la candidatura del espacio Unidos Organizados y la candidatura, la postulación política de Milagro Sala, o sea, el gobernador Ferle le ha agradecido, ¿no? Exactamente, a eso justamente está muy bien lo que me marcás, porque justamente ahí se nota otra vez, es decir, bueno, una provincia manejada por el justicialismo, se lanza este espacio postulando a una referente social que se lanza a la arena política. Y si vimos la celebración del aniversario de la muerte de Kirchner, ustedes habrán visto los spots que se pasaron en el Fútbol para Todos, la presencia, estelar del espacio Unidos Organizados. Todos en todos sus actos, los chicos con la remera, pintando murales, realizando obras y demás, de esta expresión política. Es una expresión política nueva y con ciertas características, digamos, ¿no? Es una expresión política gubernamental, variopinta, que agrupa a muchas tendencias, que parte de la tradición del justicialismo de poder contener a muchas expresiones, sin importar la forma orgánica que eso tiene. Si eso pasara en un agrupamiento de izquierda, estarían un año y medio para discutir qué estatuto va a tener esa formación. Esto no se hacen problema, salen a la cancha y ustedes lo ven. Tiene una relación no de disputa y no de enfrentamiento con el poder, no con el poder gobernante, sino ya con el Partido Justicialista. Tiene una relación de trabajo conjunto. Ustedes vieron que, por ejemplo, una de las actividades que hacían eran actividades en obras, por ejemplo, realizando plazas y demás para este aniversario de la muerte de Kirchner. Y eso lo hacían, por ejemplo, en La Matanza o en otros municipios que son controlados por un riñón justicialista. Sin embargo, no hay una relación de tensión. Eso tiene que ver también con la tradición del justicialismo, donde las disputas, digamos, no son las disputas que, que uno se imagina, sino que se dan por adentro y con tiempos muy largos, y eso es visible, a pesar de que los viejos justicialistas odian a los de la Cámpora, no es algo que se exprese así visiblemente, digamos, ¿no? Claro. Y me parece que otra característica que tienen es que tienen un apoyo claro del gobierno, o sea, es al sector al que apuesta el Poder Ejecutivo. Eso me parece que es una novedad de la Argentina post-kirchnerista, en el sentido de la conformación del propio, vamos a forzar una palabra, ¿no? Pero del propio sistema político kirchnerista, hoy por hoy está dominado por estas expresiones. Crecientemente, ¿no? Obviamente que sigue siendo, que los ministros siguen siendo los viejos ministros, no, nadie hace locuras, pero hay un crecimiento de las expresiones de este espacio de Unidos Organizados, un intento de mostrarlo, de visibilizarlo, de que es clara la apuesta del Ejecutivo hacia ese sector, que me parece que es una novedad del escenario kirchnerista. Pablo, clarísimo. Te agradecemos mucho y te tenemos la semana que viene acá en el piso. Dale. Dale, nos vemos. Nos vemos. Pasó Pablo Soca, columnista de análisis político en Llevar Puesto. Manu Chao y Chimango abren los terceros temas de esta semana dedicados a cuerpo. Canciones a partir del asesinato de Mariano Ferreira. África, Manu Chao, sonando la tribu. Tratando de llegar a estas tierras, no, no, no. en Afrique. Panique économique, panique à la boutique, c'est la panique, panique, panique. Está todo bien, muchachos, pero yo tengo memoria. Y ahora voy a recordar más que nunca. ¿Eh? Para los que no creyeron en esta selección, para los que no creyeron, con perdón de las damas, que la chupen. Que la sigan chupando. El Diego también es esto. Un poco sin filtro, un poco políticamente incorrecto. Siempre amable. 9 minutos nos separan de las 9 de la mañana. Y si bien paró la lluvia, no paró la polémica. La ciudad ayer fue virtualmente un caos, con inundaciones, riesgos de derrumbe, transportes que estaban totalmente colapsados, y algo que se planteaba en algún momento era que el agua no discriminaba. Uh-huh. Sí, seguramente las consecuencias impactan diferencialmente, pero las inundaciones alcanzaron tanto a los barrios de la zona sur de la ciudad. Hay todavía sectores de la Villa 21-24 en el barrio de Barracas que están anegados y que no reciben la ayuda necesaria por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. También en la Villa 31 hubo grandes anegamientos y falta de electricidad, y lo mismo en la 1-11-14, allá por el Bajo Flores. Pero efectivamente el agua también alcanzó y fue uno de los puntos más importantes en la ciudad, en los barrios del norte de la ciudad, puntualmente en Belgrano, Núñez y Colegiales, donde funciona la Comuna 13. Uh-huh. Estas comunas que están siendo tan olvidadas por el gobierno porteño al momento de asignar fondos y de trasladar funciones. Estamos en comunicación con Julieta Costa Díaz, que es comunera de la Comuna 14, allá en los barrios de la zona norte de la ciudad, por parte del Partido Socialista Auténtico en Proyecto Sur, que ayer denunció la subejecución de las partidas presupuestarias correspondientes a obras pluviales por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Julieta, ¿cómo estás? Luis Campos te saluda desde la mañana de La Tribu. ¿Cómo va? Buen día. Bien, acá preocupada por el presupuesto de la ciudad. La verdad es que lo que pasó es que el gobierno de la ciudad no está ejecutando el programa que tiene que ver con el desarrollo de la infraestructura de la red pluvial, que quiere decir que son todos los cascos y todos los entubados que van por abajo que hacen que la ciudad no se inunde o se inunde menos. Y eso es lo que denunciamos. Tenían 244 millones de pesos para gastar y a junio solamente habían gastado 3 millones. O sea, poco más del 2%. Un poquito más del 2%, sí, así es. Y después tenés que escuchar a la ministra, a la vicejefa de gobierno, Eugenia Vidal, responsabilizando al cambio climático, o en el peor de los casos a Rodríguez Larreta y a Chaín, que le echan la culpa al gobierno nacional de que no puede hacer las obras cuando la plata está, porque la votó la legislatura, porque la tienen ahí para gastarla y ellos no la gastan. Julieta, buenos días. Federico te saluda. Hay un cierto nivel de coherencia en este desastre de funcionamiento del gobierno de la ciudad con respecto a las obras pluviales, que tiene que ver con que se está discutiendo el presupuesto 2013 y en ese presupuesto se aumenta solamente el 10% la cantidad de partidas o la inyección monetaria para resolver el problema de lo pluvial en la Ciudad de Buenos Aires. Con lo cual, pensando en una inflación muy por abajo del 20%, aún así están desinvirtiendo en este tipo de obras. Sí, lo que decimos nosotros es que se están sincerando en lo que pueden hacer. Claro. La ineficiencia para hacer obras y hacer lo que tienen que hacer es grande. Hicieron la obra del Maldonado, que está muy bien, pero que viene, es una obra que viene del 2004, y que ellos la terminaron y que la terminaron bien, eso hay que reconocérselo, pero después en la cuenca Vega Medrano no han hecho mucho. Julieta, el problema no solamente tiene que ver con la ejecución, sino también con la idea de planificación para toda la Ciudad de Buenos Aires. Hay una concentración de inversiones en la zona norte y una zona sur que como en otros casos, suele ser olvidada. ¿O está bien planificada la idea de cómo solucionar o cómo abolir la historia repetida de que cada vez que llueve más de 30 milímetros se inunda toda la Ciudad de Buenos Aires y lo que falta es la efectividad, la capacidad política de llevar adelante una planificación? Mirá, la Ciudad de Buenos Aires está parada sobre arroyos, eso no lo podemos negar. Pero bueno, lo vimos con el Maldonado. El Maldonado se hicieron las obras que se tenían que hacer. Efectivamente, se inunda mucho menos y en algunos lugares hasta no se inunda. El tema es que en otras partes de la ciudad no han hecho nada. Y la zona de norte, que es donde estoy, dentro de todo, si bien se inunda, y la verdad es que las personas a las que se les inunda y que pierden un montón de cosas, están afectadas, muy afectadas. Cuando yo pienso en otras zonas de la ciudad de Buenos Aires, que donde todo llega menos, porque cuando hay una inundación, todas las cámaras van a Blanco Encalada y a la zona de Belgrano, pero pocas van a La Boca o a los barrios donde realmente se inunda y la pasa mucho peor que la pasa la gente de Belgrano, donde ahí ya no van las cámaras. Y como estos tipos trabajan para la cámara de televisión y para sacarse la foto, ayer se los veía a todos con pilotos amarillos haciendo de psicólogos. En realidad también es de un cinismo increíble lo del prop. En vez de ponerse pilotos amarillos cuando se inunda y salir cual psicólogo a consolar tipos que están perdiendo todo, ellos tendrían que tener tendríamos que pensar un protocolo de después de que pasan las inundaciones, de cómo trabajamos el problema. Claro, para hablar de cinismo, declaraciones de hace un par de minutos nomás de Horacio Rodríguez Larreta, que dijo que si vuelve a llover de la misma manera, Belgrano se va a volver a inundar y que hay que decirle la verdad a la gente. Claro, sí, hay que decirle la verdad a la gente, que Belgrano se va a inundar otra vez, porque ellos no están haciendo las obras que corresponden y no están ejecutando el presupuesto que tienen para paliar estas cosas. Yo el viernes, cuando estaba mirando el presupuesto que mandaron a la legislatura, dije, en vez de créditos para bicicletas, tendrían que dar créditos para canoas. Y te digo la verdad, y después, viendo todo lo que pasó, no lo podía creer, y se va a seguir inundando, porque si no hacen obras se va a seguir inundando. Estamos en comunicación con Julieta Costa Díaz, comunera de la comuna número 13 de Partido Socialista Auténtico en Proyecto Sur, dialogando con nosotros con Joao Opuesto acerca de lo que pasó ayer y de la evitabilidad de lo que pasó ayer, de las inundaciones. Con las inundaciones, Julieta, también vienen otros problemas anexos que tienen que ver con los cortes de luz y con los problemas en el orden del funcionamiento de los servicios. Eso también el gobierno de la ciudad debería tener un cambio de perspectiva, de capacidad de presión sobre los que prestan servicios y son servicios condicionales, siempre y cuando esté bien de temperatura y humedad. Mira, te digo la verdad, ayer dijeron, estamos trabajando, tenemos toda la gente trabajando en el lugar, y la verdad es que había gente del gobierno de la ciudad, pero yo te digo, solucionando poco los problemas, sino que era una cuestión de acá estoy. Entonces por ahí te encontrabas con algún funcionario corriendo un par de ramas o acomodando algunas cosas, que las tiene que hacer, que está bien que las haga, pero tiene que ir acompañado de otras cosas. O sea, tiene que ir acompañado de intentar solucionar el problema de luz, porque ayer los vecinos de Belgrano eran las 10 de la noche y seguían sin luz. Julieta, aprovechamos la comunicación y te hacemos la última por nuestra parte más general. ¿Cómo están evaluando desde el Partido Socialista Auténtico, desde Proyecto Sur, el papel de las comunas? ¿Qué lugar están teniendo las comunas en esta supuesto avance de la descentralización de muchas de las funciones administrativas del Estado, de la Ciudad de Buenos Aires, y que supuestamente las comunas iban a venir a oxigenar un poco ese proceso? Bueno, mira, hoy justo va la legislatura del secretario de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, que es Eduardo Machiavelli, a la legislatura a defender un presupuesto que no nos dieron. Otra vez en el presupuesto no nos tienen como jurisdicción, y eso es grave, porque nosotros no podemos disponer de presupuesto para hacer las cosas. y otra vez lo concentran en esta secretaría, que además es una secretaría que, a pesar de tener un programa de transparencia, es poco transparente. Yo hace unas semanas denuncié que estaba llevando adelante licitaciones, una manera totalmente poco transparente. Los vecinos y las vecinas no podemos conocer quiénes integran las comisiones evaluadoras de esas licitaciones, y son obras que se repiten. Por ejemplo, en la Comuna 13 hay una plaza, que es la Plaza Portal, que el año pasado la terminaron de poner en valor y, por ejemplo, el secretario de gestión comunal la volvió a licitar para que la vuelvan a poner en valor. Obras que decide él solo en una oficina a espaldas de los vecinos. La situación que están viviendo las comunas hoy es bastante grave, porque no arrancan y no arrancan porque este gobierno tiene la intención de no hacerlas arrancar. Julieta, te agradecemos mucho la comunicación. No, muchas gracias a ustedes. Pasó por el aire de Lleva lo Puesto Julieta Costa Díaz, comunera de la Comuna 13, de los barrios de Belgrano, Núñez y Colegiales del Partido Socialista Auténtico en Proyecto Sur. Lleva lo Puesto. Lleva lo Puesto. A la mierda con todo. Quedo esperando tu... Buen día, Lleva lo Puesto. ¿Cómo andan mis amigos? Empezando por Luis Campos. Buenos días, la mar en coches. Pero qué energía que tenemos hoy, Federico Araya. Estoy bostezando, perdón. Estás desperezándote, viejo. Vamos, arriba, arriba, arriba el ánimo, arriba los arriba. Corazones. ¿Conoces Entre Ríos? Sí, conozco Entre Ríos, la parte del Palmar y un pueblito cercano que se llama Ubajay. Y también estuve en un lugar que se llama Colón. Muy bien, Colón, yo estuve cerca. ¿Usted, señor Luis Campos? Conozco Entre Ríos, estuve hace poco en Paraná. Estuvimos haciendo una columna telefónicamente desde Paraná. ¿Cómo me pasa factura? Podrías haberlo negado. Nadie escucha Lleva lo Puesto. No tienen memoria los oyentes de Lleva lo Puesto. Podríamos haber inventado que no fuiste nunca a Paraná. No conozco Entre Ríos, nunca estuve... Nunca, que la verdad nunca se interponga entre vos y una buena historia, Luis Campos. No me vendas esta historia de... ¿A qué viene la pregunta, Araya? No, conocí Entre Ríos, quería pasar parte de mi biografía, de hacer este especie de momento de apertura sobre mi vida personal, pero no, ya está, cerré esa puerta. ¿Te puedo contar algo más con Entre Ríos? Sí. En el día de mañana, o si no me equivoco, ya en el fin de semana, no sé bien cuándo, pero mi abuelo está yendo junto a sus hijos, uno de ellos mi padre. Don Esclear. Están yendo a la tierra donde nació ahí mi abuelo, a ver nuevamente la Escuela Nacional a la que fue. Mirá vos. A reconocer como ciertos lugares, a visitar a algunas personas de su generación que andan por allí todavía. ¿En qué Así pueblo? Que justo nombrás Entre Ríos y viene esto, Concepción. Concepción. Mirá vos, el encadenamiento humano de vidas y biografías que tiene esta radio llena de amor, que tiene esa conexión, ¿no? Entre Villa Elisa, las termas, sí. Que te han dejado los pies con un poquito menos de hongos, y tu historia personal, la familiar, tu abuelo que recorre. Te das cuenta. La novia de la infancia. ¿Y por qué esto, Fede? No tengo ni puta idea. Porque todo tiene que ver con todo, queridos. Hasta mañana. Una llave pa' cuando tú quieras. Y mi voz ya sabe. Y mi boca ya sabe. Cantarte una canción. A la vez. Joder. Se va a ir. ¿Dónde? Me cago en su puta madre.